Capítulo 15. Cristiano y Esperanza, al verse rodeados de consuelos y de paz, caen en negligencia. Seguían nuestros peregrinos su camino cuando los vi llegar a un río hermoso y refrescante que el rey David llamó el río de Dios y Juan el río del agua de la vida. Precisamente, tenían que seguir la ribera de este río, y grande era el placer que esto les hacía sentir, y más aún cuando aplicando sus labios al agua del río, la hallaron agradable y refrescante para sus espíritus fatigados. Además, en las orillas del río crecían árboles frondosos que daban toda clase de frutos, y cuyas hojas servían para prevenir toda clase de insolaciones y otras enfermedades que suelen sobrevenir a los que por el mucho andar sienten acalorada su sangre. A uno y al otro lado del río habían también praderas repletas de lirios que se conservaban verdes todo el año. En una de estas praderas se tumbaron y durmieron, porque aquí podían descansar seguros. Cuando despertaron, comieron de nuevo fruta de los árboles y bebieron del agua de la vida y se tumbaron a dormir otra vez, repitiendo esto durante varios días y noches. Su placer y satisfacción era tanta que la expresaban cantando. ¡Oh, cuál fluye este río cristalino para gozo y solaz del peregrino! ¡Qué verdes prados y pintadas flores comunican al aire sus olores! Quien una vez habrá saboreado el fruto de estos árboles sabrosos, venderá cuanto tenga de buen grado para comprar este sitio delicioso. Cuando finalmente decidieron seguir su camino, porque todavía no habían llegado al término de su viaje, comieron y bebieron de nuevo hasta saciarse y partieron. Entonces, vi en mi sueño que a muy corta distancia el camino se separaba del río, lo que les afligió en gran manera. Sin embargo, no se atrevieron a dejar el camino. Pero este, a medida que se apartaba del río, se hacía cada vez más pedregoso. Y como sea que los pies de los peregrinos estaban ya bastante dañados de tanto andar, el mal camino les abatió el ánimo. Con todo, a pesar de este inconveniente, prosiguieron su viaje por el camino marcado, aunque eso sí, deseando otro mejor. Un poco más adelante, encontraron a la izquierda del camino una pradera, a la cual se accedía por unos escalones de madera. Se llamaba el Prado de la Senda Extraviada. Dijo entonces Cristiano a su compañera: si este prado continuase en paralelo con nuestro camino, podríamos andar por él. Dicho esto, se acercó a los escalones para inspeccionar y vio que del otro lado de la cerca había una senda que iba a la par del camino. Esto es lo que yo buscaba, dijo Cristiano. Por aquí podremos andar con más facilidad y sin destrozarnos los pies. Vamos, Esperanza, pasemos al otro lado. Esperanza preguntó: ¿y si esta senda nos extraviase? Cristiano respondió: no es problema, mira, ¿no ves que es paralela al camino? Esperanza, persuadido por la seguridad que mostraba su compañero, pasó con él al otro lado de la cerca y ciertamente era la senda que le resultaba más suave a los pies. Un poco más adelante, encontraron un hombre que seguía esa misma senda, cuyo nombre era Vana Confianza. Le llamaron a voces y le preguntaron a dónde conducía aquella senda, a lo que él respondió: ¡a la puerta celestial! ¿Ves?, dijo Cristiano. ¿No te lo dije? Ahora estamos seguros de que vamos bien. Así pues, continuaron su viaje por aquella senda y Vana Esperanza iba delante de ellos. Pero al llegar la noche, era tan oscura que no alcanzaban a distinguir al que iba delante. Y este, por su parte, como no distinguía tampoco bien el camino, cayó en un foso profundo, hecho intencionalmente por el dueño de aquellas tierras, para atrapar en él a los tontos presumidos, y se estrelló contra el fondo en su caída. Cristiano y Esperanza, que lo oyeron caer, dieron una voz preguntando qué le pasaba, pero la única respuesta que escucharon fue un profundo gemido. Entonces, Esperanza preguntó bastante inquieto: ¿dónde estamos? Cristiano no se atrevió a responder, temeroso de haberse extraviado. En aquel preciso instante comenzó a llover, a tronar, a relampaguear de una manera aterradora, y el nivel del agua comenzó a subir, amenazando con ahogarlos. Esperanza soltó un gemido diciendo: Ojalá hubiésemos seguido por el camino. Cristiano también exclamó: ¿quién iba a imaginar que esta senda iba a extrañarnos tanto? Esperanza volvió a hablar: tenía mis temores desde que la tomamos, por eso es que puse mis dudas. Y hubiera actuado con más firmeza de no ser porque sentí respeto por razón de tu edad. Cristiano le respondió: mi buen hermano, no te enfades ni te ofendas conmigo. Siento en el alma haberte extraviado del camino exponiéndote a un peligro tan inminente. Perdóname, sabes que no lo he hecho de mala intención. Esperanza respondió: consuélate, hermano, porque te perdono de buen agrado, y además pienso también que esto nos ha de servir de lección y de provecho. Cristiano respondió: me alegro de tener un compañero y un hermano tan bondadoso, pero no debemos quedarnos aquí, tratemos de retroceder en busca del buen camino. Esperanza dijo, estando de acuerdo: bien, querido hermano, pero esta vez deja que vaya yo adelante. Cristiano le respondió: no, quiero ir yo voy a ir primero, pues si hay algún peligro, quiero ser yo el que lo sufra antes, ya que es por mi causa que ambos estamos extraviados. Esperanza le respondió: no, esto no es una buena idea, pues si vas delante estando turbado tu ánimo, tal vez nos extraviemos todavía más. Entonces, para gran consuelo suyo, oyeron una voz que decía: nota atentamente la calzada, vuelve por el camino donde fuiste. Pero las aguas habían crecido y subido ya mucho el nivel, por lo que la vuelta se hacía ya muy peligrosa. Entonces, pensé que siempre resulta mucho más fácil salirse del camino cuando estamos dentro que regresar a él una vez que estamos fuera. Sin embargo, se arriesgaron a volver, pero era tan oscuro y la riada del agua estaba tan alta que al punto estuvieron de ahogarse 9 o 10 veces. El caso es que por más que lo intentaron, no conseguían dar con los escalones de madera que conectaban la senda con el camino. Así que, habiendo de encontrar un resguardo, se sentaron a esperar que amaneciera, y allí la fatiga y el cansancio les venció, se les cerraron los ojos y se durmieron. Pero no lejos de donde estaban allí, había un castillo que se llamaba Castillo de la Duda, y cuyo propietario era el gigante Desesperación, a quien pertenecían también los terrenos donde habían echado a dormir. Y el gigante, que había madrugado mucho, paseándose por sus campos, sorprendió a Cristiano y Esperanza dormidos. Con voz áspera y amenazadora les despertó y les preguntó de dónde eran y qué hacían tumbados en sus campos. Ellos dijeron: somos peregrinos y hemos perdido el camino. El gigante respondió: miserables, habéis invadido mis terrenos, pisando mis sembrados y echándose a dormir sobre mi césped, de modo que ahora sois mis prisioneros. Ante tal amenaza, nada pudieron hacer más que obedecer, porque el gigante era enorme, tenía mucha más fuerza que ellos, y además se reconocían transgresores. En cuanto se levantaron, el gigante los empujó, forzándoles a caminar al frente suyo, y cuando llegaron al castillo, los encerró en una mazmorra oscura, hedionda y repugnante a los espíritus de los pobres peregrinos. Allí estuvieron desde la mañana del miércoles hasta el sábado por la noche, sin probar bocado ni beber una gota de agua, sin luz y sin que nadie les preguntase cómo estaban. Su situación, lejos de amigos y conocidos, era triste y desesperada, y más triste aún la de Cristiano, que se acusaba y recriminaba a sí mismo de ser la causa, por su poca meditada decisión, de que ambos hubieran caído en tamaño infortunio. El gigante Desesperación tenía una esposa llamada Desconfianza, a la que, al acostarse, dio cuenta de cómo había atrapado a los dos prisioneros y los había arrojado a su mazmorra por haber invadido sus campos. Le pidió también su opinión sobre qué debía hacer con ellos. Desconfianza, al saber quiénes eran, de dónde venían y a dónde se dirigían, le aconsejó que la manera siguiente los apalease sin misericordia. Así que tan pronto se hubo levantado, el gigante se proveyó de un enorme garrote de manzano silvestre y bajó al calabozo. Primero los insultó, tratándolos como a perros, aunque nada malo le contestaron, y después se lanzó sobre ellos, apaleándolos de tal manera que no se podían mover, ni aun volverse en el suelo de un lado a otro. Hecho esto, se retiró, dejándolos abandonados en su miseria y llorando su desgracia. Todo aquel día lo pasaron solos entre amarguras, sollozos y amargas lamentaciones. A la noche siguiente, conversando de nuevo desconfianza con su marido sobre ellos, y enterada de que aún seguían vivos, le dijo que lo mejor que podía hacer era liquidarlos, librarse de ellos cuanto antes. Al llegar, pues, la mañana, el gigante entró nuevamente en el calabozo, igual que había hecho el día anterior, y al ver que sufrían mucho por los golpes recibidos, les dijo: Puesto que no tenéis ya posibilidad ni esperanza alguna de salir vivos de este lugar, lo mejor que podéis hacer es poner fin a vuestras vidas, sea con un cuchillo, con una cuerda o con veneno, pues ¿de qué va a servir seguir viviendo una vida tan miserable y llena de amargura? Ellos le suplicaron y rogaron que les dejase marchar. Entonces él los miró con fiereza y cayó sobre ellos con tanto ímpetu que sin duda hubiera acabado con ellos allí mismo, de no haber sido porque en aquel preciso instante le dio uno de los muchos achaques que le daban de cuando en cuando, que le privó del uso de sus manos, obligándole a retirarse y a dejarlos solos, sumidos en la desesperación y meditando sobre qué podrían hacer. Se pusieron a discutir sobre qué sería lo mejor, si valía o no la pena seguir el consejo del gigante, iniciando el siguiente diálogo. Empezó a hablar Cristiano y dijo: Hermano, ¿qué vamos a hacer? La vida que llevamos aquí es insoportable. Por mi parte, no sé si es mejor seguir viviendo o morir y acabar de una vez. Pienso que más me vale morir ahogado que continuar viviendo en esta miserable situación, y el sepulcro me sería más agradable que el calabozo. ¿Por qué no aceptamos el consejo del gigante? Esperanza le respondió: Es cierto que nuestras condiciones de vida son terribles y que la muerte me sería más grata que seguir así, si es que así hemos de seguir para siempre. Sin embargo, consideremos que el señor del país a donde nos dirigimos ha dicho no matarás. Y si nos hace esta prohibición con respecto a otros, mucho más debemos aplicarla con respecto a nosotros mismos. El que mata a otro no mata más que su cuerpo, pero el que se mata a sí mismo mata su cuerpo y su alma todo a la vez. Además, habla de descanso en el sepulcro, pero ¿has olvidado acaso a dónde van con toda seguridad los que matan? Pero ningún asesino tiene vida eterna. También debemos tener en cuenta que no todo tiene por qué acabar en manos de ese gigante. Hay otros, según entiendo, que como nosotros han sido atrapados por él y sin embargo han escapado de sus manos. ¿Quién sabe si Dios, que ha creado el mundo, hará que muera este gigante de desesperación y que un día de estos se olvide de echar el cerrojo o que tenga pronto otro de sus achaques estando aquí y pierda el uso de sus pies? Si tal aconteciese, estoy resuelto a obrar con energía y a hacer todo lo posible para escaparme de sus manos. He sido un cobarde por no haber intentado ya, pero tengamos paciencia y suframos un poco más. Vendrá la hora en que se nos concederá la libertad. No seamos nuestros propios asesinos. Con estas palabras, Esperanza consiguió levantar un poco el ánimo de Cristiano, y así continuaron juntos, en las tinieblas, todo aquel día, en un triste y desesperado aliento.